Vamos a conversar ahora con la señora Olga Díaz, sector de Los Ángeles, de la isla de Kewi. ¿Qué le parece a usted esta donación que ha hecho el candidato a concejal don Fernando Borges Montesino a la escuela del sector referente a los computadores? Bien por el momento, lo encuentro bien porque es un bien para educando y para la misma comunidad de Los Ángeles, para que ellos tengan más conocimiento acerca de los computadores, porque sí que hacía mucha falta más computadores en el colegio. Referente también a la visita a don Fernando a la isla, en virtud de lo que él ha conversado de la preocupación en cuanto a la educación, el deporte y sobre todo el integrar a las comunidades más alejadas de la ciudad con respecto a lo que es Castro. ¿Qué le parece esta postura? La encuentro súper buena, bueno, yo no la conocía actualmente, pero lo encuentro una persona maravillosa y optimista y sé que va a salir adelante y luchando a obtener lo que él quiere lograr. Ok, han sido estas importantes palabras, ¿cierto?, de una persona que además de ser una pobladora del sector, fue profesora también y conoce las realidades de la comuna, del sector sobre todo rural y en especial de la isla de Kewi.